mi corazón y mis sueños. Quiero decirte te amo con la locura en los labios y regalarte una rosa que te acompañe en silencio, que sepa de tu secreto. Y necesito de tu amor, porque no puedo estar sin ti, sin tu calor. Entrégate en un beso y dame tu amor. Entrégate en un beso, no me digas que no. Entrégate en un beso y dame tu amor. Entrégate en un beso, no me digas que no. Patricia Ocampo, ¿somos o no somos tus amores? Regalarte una rosa que te acompañe en silencio, que sepa de tus secretos mientras yo más te quiero. Porque no puedo estar sin ti y necesito de tu amor, porque no puedo estar sin ti, sin tu calor. Y entrégate en un beso y dame tu amor. Entrégate en un beso, no me digas que no. Entrégate en un beso.